Bueno, la verdad que la situación es muy grave. Sí, tuve contacto con la familia, mis alumnos. La escuela tiene 9 familias, son 17 niños, entre jardín inicial y primaria. Y bueno, la verdad que estuvimos en contacto ayer y hoy también. En estos días no se veía tanto humo, pero bueno, anoche, entre anoche y hoy, la verdad que es impresionante el humo, le hace muy dificultoso el respirar. Pensando también en lo mejor en las personas que tienen alguna dificultad ya propia de respiratoria. ¿Te imaginas que es muy feo esto? Los incendios están lejos de la escuela, en realidad están más cerca del puente, pero bueno, ya el humo ya llegó hacia ellos. Y además, otra consecuencia que trae estos incendios, más allá de lo terrible del desastre que hace la naturaleza, el hábitat, la cantidad de especies que, bueno, van a terminar no desapareciendo, pero sí emigrando, o sea, van a llegar hasta la escuela y hasta las comunidades en donde no está hay incendio. Se va a llenar de, bueno, de animales y eso trae también otro problema.